Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Su nuevo álbum, Wood Water, trae a las cinco mujeres del grupo, las hermanas Lehaji, Julie, Erin, María, Sjöbrehan y Denise, de manera fresca en el canto y especialmente en la composición junto a su hermano Frank en la batería. A medida de que las canciones de Wood Water tomaron forma, comenzaron a surgir como una nueva ventaja en su sonido con la audición de guitarras eléctricas que interpretadas por el nuevo miembro de la banda, Xavier Lehaji, así como los músicos invitados de la grabación como Billy Dillon, Nick Johnson y Adam Gatti, impulsó a la banda a explorar los bordes externos de sus orígenes musicales tradicionales, celtas, folk, raíces, yendo mucho más allá de esa base. En otro nuevo desarrollo, Wood Water encuentra a la banda trabajando bajo la mano aguda y exigente del productor canadiense y ganador de un Grammy, David Bottrill, que aportó una nueva intensidad adicional a la paleta sónica. El resultado es una amplia colección de canciones que encienden de nuevo las muchas influencias musicales que motivan a los miembros de la banda, desde el rock hasta el coral, el country, la música clásica y más. Como por ejemplo el primer sencillo de la canción principal, Wood Water, es una canción de esperanza completamente contemporánea, un mensaje oportuno para una generación de personas llamadas a estar juntas, en un mundo asolado por la ansiedad, la confusión y la incertidumbre. Con Wood Water, Lehi capturó lo eterno en lo común y capturó un sentimiento también de que todos podemos reconocer en todo el mundo. A lo largo de su vida como banda, Lehi se ha asegurado merecidamente un lugar como uno de los grupos musicales más respetados de Canadá. Su aparición en la escena musical canadiense a fines de la década del 90 introdujo al público el sonido Lehi original, una base de fuerte zancada de piano, guitarra rítmica, líneas de bajo distintivas y tambores propulsores, de los cuales los violines extraordinariamente brillantes de la banda, las voces apasionadas, se lanzaron exquisitas junto con las armonías a los oyentes de la música convencional. Su reputación como excelente músico, multiinstrumentista, cantantes y compositores fue y continúa siendo exponencialmente mejorada por las impresionantes y enérgicas actuaciones en vivo de Lehaji. Es muy difícil imaginar que cualquiera que haya visto a Lehaji tocar en vivo lo olvide alguna vez. Su convincente show en vivo permanece intacto con su nuevo y cautivador sonido y sigue siendo el viento de las velas de su viaje profesional hacia una audiencia mundial. Para Lehaji no hay límites a medida que evolucionan el amor genuino de la banda por una gama de diversa música que alimenta la creatividad sin concesiones. Al negarse a ceñirse a las convenciones de cualquier género, desafiando la definición fácil, se han forjado una reputación verdaderamente única. Los escucharemos entonces desde su álbum Wood Water del 2021 esta muy bella canción, Little Moon. Thank you. Mundos Diferentes. Hoy 24 de mayo es el cumpleaños de Bob Dylan. Para celebrar a Bob Dylan, claro, lo mejor es escuchar su música y leer su poesía hecha canción. Lo que les voy a invitar a escuchar hoy para celebrar estos 80 años de Bob Dylan es un disco que salió hace un par de días, donde Chrissy Hynde, la vocalista del grupo The Pretenders, homenajea a Bob Dylan para su cumpleaños con un álbum de versiones de Dylan que se llama Standing in the Doorway, Chrissy Hynde Sings Bob Dylan. Y ahí hay, para mí, una de las canciones más lindas de Dylan, que como tantas otras de esas que uno considera lindas o buenas o importantes, él desechó de lo que había sido un álbum llamado Infidels, que Dylan grabó en 1983 y luego se lanzó oficialmente en el año 91 en uno de sus bootleg series, en los que aparecieron como volúmenes 1 al 3, los de el año, los que cubrían los años 1961 y 1991. La melodía está basada en otro blues que se llama St. James Infirmary Blues, y Dylan la graba sentado al piano y acompañado nada menos que por Mark Knopfler en la guitarra acústica de 12 cuerdas, y canta ahí una serie de versos en tono de queja que representan alegorías que reflejan, por una parte, la historia de la música estadounidense y, por otra, la de la esclavitud. Y cada verso termina con el mismo estribillo: nadie puede cantar el blues como Blind Willie McTell. Dylan decía sobre el ciego Willie McTell: era simplemente un bluesman muy fluido. Sus canciones siempre me recordaron como a trenes, pero ese es mi problema, ya sabes, los trenes. Y su estilo vocal y su sonido parecen encajar perfectamente con ese sonido solitario. Su tipo, ya sabes, ragtime. Algo así en una guitarra de 12 cuerdas, así que hizo que todo lo que hiciera sonara, ya sabes, como dándole un tono un poco más alto. Probablemente podrías decir que era el Van Gogh del blues. Sí, probablemente se podría decir que era el Van Gogh del country blues. Eso decía Dylan del ciego Willie McTell. Invito, para celebrar estos 80 años de Bob Dylan, a escuchar en esta versión de Chrissy Hynde, Blind Willie McTell. Disfruten y celebremos juntos los 80 años de el gran poeta del rock, Bob Dylan. I seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars are above the barren trees, his only audience, them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. I see the ghosts of slavery ships. I can hear them tribes a moaning. Hear the undertaker's bell. Nobody can sing the blues like blind Willie McTell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootlegged whiskey in his hair. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know not one can sing the blues like blind Willie McTell. In his heaven, and we all want what's his. The power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. I'm gazing at the window of the St. James Hotel, and I know no one can sing the blues like blind Willie McTell. Diferentes.